Indudablemente es el conflicto que domina el escenario provincial, ha creado una situación muy particular porque el 28 de junio el escenario estuvo polarizado entre dos fracciones capitalistas, la que representaba el gobierno por un lado y la que representaban otras fracciones opositoras, pero abiertamente colocada en la defensa de los grandes monopolios, de los grandes intereses, y por lo tanto aparecía el movimiento trabajador en una posición de tercera línea, fuera del escenario. Hay dos provincias donde claramente los trabajadores han pasado a ocupar el escenario político, es Santa Cruz y es acá en Tucumán. Y en Tucumán lo está ocupando este enorme movimiento que por sus reivindicaciones representa el interés colectivo de todos los trabajadores, porque están reclamando un salario digno, están reclamando terminar, poner fin a la precarización, están reclamando la jubilación del 82% móvil, están reclamando la insalubridad. La lucha ha dado enormes pasos adelante, es un verdadero ejemplo. Es una lucha que tiene un profundo contenido antiburocrático. Están cuestionadas todas las burocracias de los sindicatos, que actúan con chaleco de fuerza contra los trabajadores. Acá se han abierto las compuertas para que, de manera organizada, autoconvocada, con representantes electos, con representantes revocables, se ponga en pie un movimiento multitudinario que hoy ya es un imán que atrae a otros sectores. En la marcha última, jubilados autoconvocados, padres autoconvocados, pacientes autoconvocados, organizaciones que se colocan en el campo de la lucha de los trabajadores, se sumaron a apoyar esta lucha que es de todos. Y es indudable que el gobierno ha mostrado con distintas maniobras, con la maniobra del garrote, como la que intentó ensayar con la declaración de ilegalidad y la amenaza de despidos masivos, etcétera, de un burócrata que está ocupando la Secretaría de Trabajo, transformándose de esta manera en juez y parte, y la respuesta fue contundente. La manifestación, que superó los 4.000 concurrentes, bueno, mostró que la gente está superando el miedo, que uniéndose y movilizándose es el camino efectivo para derrotar este tipo de provocaciones. Ahora están ensayando el camino del diálogo, es el discurso que está esgrimiendo Mansur. Pero el camino de la dureza y el camino dialoguista encierra el mismo contenido, que es ningunear las reivindicaciones que está reclamando el movimiento. Alperovich acaba de declarar que si tiene que entregar un aumento, tiene que entregar el gobierno, mostrando la completa incompatibilidad de un gobierno que gobierna para poco, para los grandes intereses, con respecto a las aspiraciones más sentidas de la mayoría laboriosa de nuestra provincia. Un gobierno que dice que no tiene plata, por eso no entrega ninguna reivindicación, y sin embargo tiene plata para dejar de lado el aumento de los sellos, para subsidiar a los que queman caña y contaminan el ambiente, tiene plata para hacerse cargo de los intereses de los créditos que van a parar a mano de las constructoras. Es un gobierno que hace la vista gorda mientras los ingenios y los grandes cañeros están cobrando el mayor precio internacional del azúcar de la historia azucarera. Por lo tanto, plata hay y hay de sobra para resolver las reivindicaciones. Entonces el problema es arrancarlo. El día lunes, el gran problema, el problema crucial, es redoblar la apuesta, es necesario un plan de lucha, es necesario multiplicar el volumen de las movilizaciones, hay que sumar indudablemente y unir el movimiento de la salud con el movimiento de la universidad y del pueblo que hoy está ofendido por la provocación del aumento del boleto, y por lo tanto, uniendo las reivindicaciones y uniendo todas las vertientes del movimiento popular, una gran lucha va a poder darle un efectivo triunfo que va a ser un triunfo de todos. El Partido Obrero está todos los días y va a seguir estando en la lucha por este triunfo. Hasta el próximo sábado.